Buenas noches, estamos acá con Fer. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Juli, ¿cómo va Juli? Hola, ¿cómo están? Con Lucio. Sí, sí, acá, estamos bien. Con Nico. Hola, buenas noches. Con Javi. Hola, buenas noches. Y tenemos dos invitadas, una que recién cumpleaños, feliz cumpleaños, Matilde. Gracias. Y con Amelie, ¿qué tal? Amelie, ¿todo bien? ¿Me saludar vos? No saluda, Amelie. Y bueno, queríamos agradecer antes que nada a Johnny en la operación técnica. Así que bueno, vamos a arrancar el programa de hoy hablando un poco del puente. Este programa se llama Desde el Puente, estamos en FM La Bemba 91.3, Radio Comunitaria, todos los jueves a las 21:30. Y bueno, para hablar del puente, que es un espacio cultural que queda en Villaluro, invitamos a Matilde, que está desde el comienzo. Y queríamos comentarle, que nos cuente en realidad un poco cómo arrancó el puente y por qué empieza el puente, básicamente. Bueno, buenas noches. El puente empieza con la idea de generar un espacio para jóvenes, que teníamos la necesidad de encontrar un lugar donde desarrollar nuestros proyectos. Y bueno, un lugar que nos ofreciera algo más que tomar una cerveza, que un lugar que pudiéramos hacer actividades culturales también. Bueno, muy bien. ¿Y quiénes eran estos jóvenes, digamos? ¿Eran grupos de amigos? ¿Dónde se conocían? Éramos compañeros de escuela, también participábamos en una murga, algunos nos conocíamos de ahí. Había muchos papás que se conocían de la cooperadora, que participaban en las cooperadoras de las escuelas, vecinos, amigos de amigos, y bueno, de ahí. Del barrio, digamos. Del barrio, sí. Bueno, y comentanos un poco ¿Cómo concretan este proyecto? ¿En qué lugar? ¿En dónde, básicamente? Bueno, mi mamá, Susana, que fue la que un poco nos... la que empezó con la idea de esto de encontrar un espacio para los jóvenes, cede una casa en Villaluro, ahí en Rivadavia 9810. Bueno, a partir de la muerte de su mamá, heredó esa casa y la empezamos a transformar. La acondicionamos como espacio cultural y entre todos los vecinos, amigos y compañeros de los distintos lugares, cada uno aportó lo que sabía. Uno era electricista, el otro con la mano de obra, y así lo fuimos armando. Bueno, a partir de ahí ya quedaban los últimos detalles del puente. Y los más jóvenes nos pusimos a preparar las luces para espectáculos. El sonido lo armamos con lo que cada uno podía ir aportando, con lo que cada uno tenía. De otra parte, bueno, se compró. Y bueno, así fuimos armándolo. Entre todos y con mucho sacrificio, digamos, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo se organizaron una vez que ya tenían el espacio acondicionado? Y empieza esto en el 2000, ¿verdad? Sí, en diciembre del 2000 hicimos la inauguración, hicimos una fiesta y después durante el verano nos juntamos. Yo ahí no daba clases de nada todavía, pero había algunos que eran profe de plástica, de acrobacia, de vitrofusión y danza-teatro. Así que nos dividimos los días, íbamos de a grupos a dar informes empezamos creo que con 3 veces por semana. Y dábamos informes de las actividades que se iban a dar durante el año. Y bueno, a partir de tener el lugar abierto, se empezó a acercar distintos vecinos o gente que era profe de algo, de yoga, o que querían tocar con la banda, o alguno que pintaba y quería exponer las pinturas, y así se fue cada vez armando un poco más. Así también nos conocimos todos los que estamos en esta mesa, en el puente. Juli ahí da clase de danza hace mucho, no sé si querés contar algo. Mi encuentro con el puente fue en realidad a partir de una toma estudiantil en la Escuela de Danzas 1, y ahí fue donde conocí a Juan y a otros chicos que ya conocían el puente. Y a partir de ahí, bueno, conocí el lugar, fui a hablar con Matilde y no sé si al año siguiente, después de la toma, empecé con los talleres de iniciación a la danza primero y después se fueron agregando más talleres. Pero bueno, lo importante es que nos conocimos en realidad en un marco bueno, bastante bueno, que es la toma de una escuela de danzas por motivos muy, no sé, muy dignos de, de que tenían que ser así y está bueno conocer de esa manera. También a Fernando, bueno, a todos los de esta mesa en realidad nos conocimos en el puente, pero bueno, Fernando puede comentar, no hace mucho que está, cómo entró al puente, cómo nos conocimos. Sí, lo mío es un poco más superficial, ¿no? Yo fui a comprar unas tortas fritas en un supermercado que está cerca, vi ese pasillo tan extraño que es la entrada del puente, me llamó mucho la atención. Entré y ahí lo vi a Juan, me comentó lo que era, empecé a ir a los ciclos de cine de los viernes, que los recomiendo. Y bueno, hablando, surgió esto de hacer el taller literario, que por suerte está yendo muy bien y cada día más lindo está. Bueno, Fernando habló un poco de una actividad que hacemos todos los viernes, es el cine desde el puente, lo hacemos todos los viernes a las 21 horas, se proyecta un corto, y a las 22:30 se proyecta un largometraje, hay un intervalo con música y comida. Les voy a comentar en realidad todos los talleres que hay rápidamente para que estén enterados. Hay yoga, circo, tango, plástica, guitarra, percusión, vitrofusión, canto grupal, danza clásica, iniciación a la danza, taller de tai chi, teatro para chicos, pintura decorativa, danza contemporánea, taller de teatro, taller literario y escritura periodística. Son todos muy buenos, con muy buenos profesores, muy buena gente. Después, si quieren saber los horarios o algo, pueden mandarnos un mail a radiosdelpuente@gmail.com. También pueden consultar la página de la radio comunitaria La Bemba 91.3, que es www.labemba.com.ar. Ahí se puede escuchar el programa y dejar mensajes, demás. Bueno, para finalizar vamos a hablar, si se anima, con Amelie, que es una personita chiquita y nos va a contar un poco de lo que hace. Amelie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Uy, no, le agarró un ataque de vergüenza y no va a participar, por lo menos no ahora, capaz en un ratito. Así que bueno, los dejamos con un tema musical y después seguimos. Señores pasajeros, ajústense los cinturones, si es que funcionan. En unos minutos vamos a cruzar la estratosfera y en segundos estaremos ya en el parque temático más miserable de la historia. ¡Buenas noches! Estamos ya en el parque temático Los 90, la entrada es de 10 pesos o 10 dólares para argentinos y sudacas, imperialistas y europeos, gratis. A partir de este momento, cáguese en todo y en todos. No pague nada excepto coimas y sobornos. Juega al padre, mire a Tinelli y fútbol de primera. Si quiere informarse, Bernardo y Mariano le cuentan la verdad. Y si le gusta el juego, el tío Gerardo le espera los domingos. Solo se permite beber champán y comer pizza. Ahora sí, comenzamos el paseo por el primer salón. A la derecha pueden observar al hombre de la campera amarilla. Aclaro que las reproducciones humanas no son de cera, todas ellas son de grasa. desigualdad es injusticia. Ustedes nos están tratando como desiguales. A ver, Dios creó al hombre y a la mujer y no dijo heterosexual o homosexual, dijo varón y mujer. No hay tu tía, no hay medio. Yo soy mujer. Bueno, no hay medio. Hay otras identidades. Pero claro, después en el este hombre, caso, yo soy mujer. ¿Y qué tiene que ver eso? Y porque usted está produciendo una desviación de lo que creó Dios. ¿Pero quién dice que es lo normal? No, Dios creó así a todos. ¿Y pero quién lo dice? No, lo dice la naturaleza. Usted fíjese. ¿Dónde está? ¿Un árbol tallado? Hay un animal, hay medio perro para un lado, medio... No hay. No está tallado. No, no hay. No es medio para un lado o medio para el otro. ¿Es perro hembra o es perro macho? Medias tintas, eso es lo que yo quiero que me entienda la sociedad. Yo, acá de algo, bueno, gracias. Usted es hombre, yo soy mujer. Sí. ¿Qué tiene que ver con el hecho de reconocer? Lo que podríamos hacer. ¿Qué tiene que ver con el? Claro, no pierde el tiempo. Ya se te enamoró. La belleza que tiene, no pierde el tiempo. Seguramente va a haber un caballero que le va a ofrecer ser padre. Seguramente, pero no te va a gustar a mí ese problema. Bueno, fíjese, se va a dar cuenta que lo que le digo no es tan bueno. Nosotros nacimos, nos creamos hace cuántos años que venimos en la Tierra, y justo ahora en la Argentina, que aparenta ser una evolución fantástica en el mundo, venimos a cambiar las leyes, no las cambian en ningún lado. Hay 8 países de los miles de países que hay. Nosotros queremos ser unos evolucionados en la especie, no somos unos involucionados en la especie. Bueno, en una época... Lo que hay que poner es orden acá, bueno. Lo que hay que poner es respeto, lo que hay que poner es que se respete. Mire, entre otras leyes, le cuento, seguro que por ahí no va a estar de acuerdo conmigo, ¿sabe cuál es mi principio de la primera ley que yo hice en mi campaña política y ya Dios quiera que me la traten y que salga adelante? La vuelta al servicio militar, obligatorio y comunitario, donde hace falta un orden, hace falta un respeto. ¿Sabe qué me dicen las mujeres en la calle? Quiero ver los hombres, no sé a dónde están los hombres, que se identifiquen quiénes son los hombres. Con una mujer, si querés abortar, la vida no vale. ¿Cuánto cuesta un aborto? ¿Sabe cuánto cuesta? Una vida, no cuesta otra cosa. Una vida, no es un valor económico. La de muchas cuesta mujeres, por ejemplo. Si querés abortar, te podés mujeres. Abortar. Más de una mujer por día muere por aborto clandestino. Bueno, seguimos y más allá del medio pello para un lado y el medio pello para el otro, es aberrante este tipo Olmedo y bueno, lo trajimos como uno de los personajes más siniestros que quedó de los 90s, porque él llegó de la mano del gobernador Romero, quien le dio un montón, miles y miles de hectáreas que todavía tiene hasta el 2027 creo, explotándolas sin pagar un solo peso de impuestos. Este tipo se postuló como gobernador el domingo pasado, por suerte perdió. Y bueno, traje algunas declaraciones de él que hizo en Página 12, que salió el domingo. No, que primero él se desliga del PRO, dice que no es candidato del PRO. Aunque bueno, todos sabemos que Macri lo ayudó mucho en las encuestas y económicamente. Después se hace algunas declaraciones sobre los esclavos que fueron encontrados en su finca de La Rioja. Dice, ¿cómo van a ser esclavos? Dice, si yo juego al vóley con ellos, ¿sí? Y se ríe encima, ¿no? Como en estos comentarios que escuchábamos recién en el audio con María Rashid, que era un audio de C5N. Después él mismo dice, si Almedo lo tienen que... Dice que los otros dueños de campos dicen que si Almedo lo tienen que meter preso por esto, nosotros tendríamos que estar en Guantánamo, ¿no? Como que efectivamente en la zona rural todos tienen peones esclavos y evaden impuestos. Después entra a su mansión e invita a unos 40 periodistas que había. Les dice, vamos a mi pieza que les quiero mostrar un video. Dice, a la cama con Olmedo. Y lanza una carcajada, ¿no? Rememorando ese viejo programa de los 90, a la cama con Moria. Exactamente. Bueno, el cuarto de Olmedo, esto es genial, ¿eh? Tiene un frío bar de mesita de luz. Pero es una estrella de rock, Fernando. ¿No te parece? Seguramente tenía alguna chica en el placar esperándolo. ¿Quién sabe? Sí, seguramente. Si tiene esclavos en su finca, puede tener chicas. No, pero él tiene muchos valores. Es una persona de valores. Tiene muchísimos valores. Tiene camionetas Hilux y todas esas cosas. Sí, sí. Dice, la abre para mostrar que hay agua y un vino torrontés. Cortina en la mayoría de las paredes, ¿no? Un cuadro con dos frutas, que debe ser hermoso. Una plasma de 42 pulgadas y una cama matrimonial. Estaba Perdóname, ¿está ordenado el cuarto? Porque le gusta mucho el orden. Sí, tiene, de hecho tiene mucamas esclavas que se lo ordenan, obviamente. Bueno, Olmedo cuenta que usa siempre su campera amarilla porque es con la que lo retrataron a la salida de Cocodrilo. Dice, me agarró una calentura, no pude ir más. ¿En Cocodrilo se agarró la calentura? No sabemos si fue ahí o afuera. Vale aclarar que Cocodrilo es un lugar donde se respetan los valores, ¿no? Esos que él tanto pregona. Y se respeta a la mujer más que nada. Sí, recordemos que Olmedo es un hombre que pregona los valores de la familia y pasa sus noches en Cocodrilo. Quiere imponer el servicio militar. Él dice que el servicio militar trae orden, le hace bien a los chicos y él nunca lo hizo. Bueno, es el doble discurso típico, ¿no? ¿Cómo que no lo hizo? No, él hizo el liceo militar. ¿Y eso no es lo mismo? No es lo mismo. El liceo militar es... O sea, es una disciplina militar, pero no es el servicio militar... Pero él propone que todos los jóvenes lo hagan, ¿no? Claro. No, todos los jóvenes no, perdón. Solo los jóvenes pobres. Los jóvenes solo los jóvenes pobres. Está bien, bueno. Y sí, que son el problema de toda sociedad, ¿no? Uh-huh. Seguramente los vamos a ayudar dándoles armas y tratándolos mal. Sí, o subordinándolos para que obedezcan a los empresarios. Bueno, es el funcionamiento de los 90 que derrapa sobre el nuevo milenio, ¿no? Digamos que por eso entra en este parque temático tan particular. Algunas personas ya dejan de entender en qué mundo viven y se creen que siguen en esos tiempos feudales donde pueden controlar a la gente como si fueran valores, como si fueran su plasma, su frigobar. Pero bueno, es una persona que habita este país y como muchas otras vale la pena dedicarles un segundo para mostrar cómo realmente son. Sí, además es un hombre que tuvo que declarar por delito de trata y sin embargo fue candidato a gobernador. Sí, creo que eso es lo que más molesta, ¿no? La impunidad de esta gente, porque tiene violencia en todo sentido. Violencia en sus relaciones laborales, violencia en el discurso y encima se burlan de todo el mundo postulándose a candidato a gobernador y nadie se opone nada ni hay, nadie lo prohíbe, ¿no? Sí, por otra parte sigue Olmedo diciendo, traje un folclorista para que les cante, no hay chicas de Cocodrilo, ¿eh? Guiña un ojo, ¿no? Olmedo, ya da vuelta en una pileta que tiene él, dice, termina con un show de gracias. Uno de sus amigos que contó chistes de bolivianos, ¿no? Aunque Olmedo después dijo que eran un pueblo trabajador. Claro eso, ¿no? Porque todos sabemos que es un pueblo de vagos, que lo único que hacen es tomar vino y estar tirados en la calle. Menos mal que Olmedo nos enseña. Seguramente se puede aprender mucho. Además, seguramente les da mucho trabajo, ¿no? Sí, él les da mucho trabajo. No muy bien remunerado ni con muy buen trato, pero trabajo. Pero les supongo da. Que cada uno de sus trabajadores debe tener una habitación con un plasma y con un frigobar, ¿no? No sé, no te lo puedo asegurar. Sabes, no puedes asegurar. Cancha de vóley y él dice que tiene. Mínimo baño en suite. Y la cancha de vóley que deben jugar en su equipo, que me imagino que debe ganar siempre, ¿no? Y sí, como se acuerdan del señor que no se puede... ¿no? Ese claro, ese que todos se tocan, ¿no? Que jugaba al básquet, jugaba al fútbol, claro, hacía todo tipo de deportes. Y por último, para ir cerrando, dice, durante la campaña Olmedo contrató a, escuchen esto, ¿no? Artistas de renombre como Gladys La Bomba Tucumana y Palito Ortega. Lo que les pagó fueron 480 mil y 200 mil pesos, respectivamente. Lo estafaron, te voy a decir la verdad. Sí, bueno, pero como la plata no es de él, no importa. Ah, ok, o sea que estafaron al pueblo de la provincia. No, quería aclarar que esta persona decía que no estaba con el PRO, pero hoy el Rabino Berman salió persona. Diciendo que iba a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el partido del PRO. Y estuvo él y Macri, Olmedo y Macri. Sí, Olmedo recibió el apoyo de Rabino Berman. Bueno, para terminar decimos que la bomba tucumana cantó su hit La Pollera Amarilla, pero con la campera amarilla, obviamente. Qué bueno. Acorde a la situación. Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos, terminamos con este parque temático. Les pedimos que nos recomienden personajes de los 90 y seguimos paseando por este parque tan lindo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Like a boomerang. Boom, boom. Bueno, seguimos acá en Desde el Puente con Johnny en la operación técnica. Y vamos a ver ahora, Javi nos trajo un informe, es una nota de Gabriela Cerutti, diputada por Nuevo Encuentro, que habla sobre la Policía Metropolitana. Bueno, la nota dice básicamente que la Policía Metropolitana nació bajo un signo malo, ¿sí? Como herramienta de espionaje policial y refugio de policías federales exonerados por faltas graves de la federal. Tentados por los salarios que ofrece la administración macrista, muchos federales han optado y optan por el pase a esta policía de proximidad de funciones ambiguas. Por ejemplo, un día capacitan a escasos agentes contra el terrorismo internacional y otro día no pueden hacerse cargo de la custodia de los edificios públicos, ¿no? De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el 83% de los altos mandos de la metropolitana proviene de la federal, en donde habían ingresado durante la dictadura militar. La mayor parte de los funcionarios que aconsejan a Macri sobre cuestiones de seguridad formaron parte desde la justicia, el ejecutivo o algunas fundaciones de las gestiones de Dualde y Toma. Conservan muchos y férreos vínculos con los diferentes estamentos de la federal que han resistido durante años cualquier intento de reforma y democratización. Bueno, y finaliza el artículo diciendo que el gobierno gasta 518 mil millones de pesos en la metropolitana y 170 mil millones en seguridad privada. Y decidió generar un clima de terror e inseguridad en la población por no hacerse cargo de resolver la custodia en 31 hospitales y 9 escuelas. Algo que le demandaría, por cierto, mucho menos que los 40 millones que pagaban adicionales. La razón está, sin duda, mucho más vinculada, ¿sí?, a la reforma policial que a los adicionales que... Sí, lo que muestra las claras es que la Policía Metropolitana es solo un servicio de inteligencia a medias, ¿no? Que quiere implantar Macri, porque si hablamos de inteligencia relacionada con Macri... Inteligencia y Macri son oxímoros. Claro, sí. Es una contradicción terrible. ¿Tenés algo más de Cerutti? No, no tengo nada más de Cerutti. Bueno, entonces ahora volvemos que nosotros vamos a implementar esto de traer algo informativo y vamos a poner algo que tenga que ver con el arte, en este caso con la literatura. Ahora vamos a relacionar el tema con un cuento. El cerebro del agente de policía. Sin duda se recordará este reciente y lamentable asunto. Al ser practicada la autopsia, se halló la caja craneana de un agente de policía de todo rastro de cerebro y rellena, en cambio, de diarios viejos. La opinión pública se conmovió y asombró por lo que fue calificado de macabra mistificación. Estamos también dolorosamente conmovidos, pero de ninguna manera asombrados. No vemos por qué se esperaba descubrir otra cosa que la que se ha descubierto efectivamente en el cráneo del agente de policía. La difusión de las noticias impresas es una de las glorias de este siglo del progreso. En todo caso, no queda duda de que esta mercadería es menos rara que la sustancia cerebral. ¿A quién de nosotros no le ha ocurrido infinitamente más a menudo tener en las manos un diario, viejo o del día, antes que una parcela, aunque fuera pequeña, de cerebro de agente de policía? Con mayor razón sería ocioso exigir de esas oscuras y mal remuneradas víctimas del deber que, ante el primer requerimiento, puedan presentar un cerebro entero. Y por otra parte, el hecho está allí. Eran diarios. El resultado de esta autopsia no dejará de provocar un saludable terror en el ánimo de los malhechores. De aquí en más, ¿cuál será el atracador o el bandido que vaya a arriesgarse a hacerse saltar la tapa de su propio cerebro por un adversario que, por su parte, se expone a un daño tan anodino como el que puede producir una aguja de ropavejero en un tacho de basuras? Quizás a algunos contribuyentes demasiado escrupulosos pueda parecerles en cierta manera desleal recurrir a semejantes subterfugios para defender a la sociedad. Pero deberán reflexionar que tan noble función no conoce subterfugios. Sería un deplorable abuso acusar a la prefectura de policía. No negamos a esta administración el derecho de munir de papel a sus agentes. Sabemos que nuestros padres marcharon contra el enemigo calzado con borceguíes también de papel, y no ha de ser eso lo que nos impida clamar indomablemente y eternamente, si es necesario, por la revancha. Pretendemos solamente examinar cuáles eran los diarios de que estaba confeccionado el cerebro del agente de policía. Aquí se entristecen el moralista y el hombre de culto. ¡Ah! Eran la Gaudriole, el último número de Fin de Cycle y una cantidad de publicaciones algo más que frívolas, algunas de ellas traídas de Bélgica de contrabando. He ahí algo que aclara ciertos actos de la policía, hasta hoy inexplicables, especialmente los que causaron la muerte del héroe de este asunto. Nuestro hombre quiso, si recordamos bien, detener por exceso de velocidad al conductor de un coche que se hallaba estacionado, y el cochero, queriendo corregir su infracción, solo atinó lógicamente a hacer retroceder su coche. De allí la peligrosa caída de la gente que se hallaba detrás. No obstante, recobró sus fuerzas luego de unos días de reposo, pero al ser intimado a recobrar al mismo tiempo su puesto de servicio, murió repentinamente. La responsabilidad de tales hechos atañe indudablemente a la incuria de la administración policial, que en adelante controle mejor la composición de los lóbulos cerebrales de sus agentes, que la verifique, si es menester, por trepanación previa a todo nombramiento definitivo, que la pericia médico-legal solo encuentre en sus cráneos, no digamos una colección de La Revue Blanche y de L'Écrit de Paris, lo cual sería prematuro en una primera reforma. Tampoco nuestras obras completas. A ello se opone nuestra natural modestia, tanto más que esos agentes encargados de velar por el reposo de los ciudadanos constituirían más bien un peligro público con la cabeza así rellenada. He aquí algunas de las obras recomendadas en nuestra opinión para tal uso. Primero, el Código Penal. Segundo, un plano de las calles de París con la nomenclatura de los distritos, el cual coronaría el conjunto y representaría agradablemente con su visión geográfica un simulacro de circunvolaciones cerebrales, se lo consultaría sin peligro para su portador por medio de una lupa fijada luego de una trepanación. Tercero, un reducido número de tomos del gran diccionario de policía. Si nos arriesgamos a prejuzgar por su nombre, Larousse, y sobre todo, una rigurosa selección de opúsculos de los miembros más notorios de la Liga contra el Abuso del Tabaco. Bueno, esto fue Alfred Charlie, un autor que es, podríamos decir que es el padre literario de Julio Cortázar, el creador de la patafísica, que desde ahí Cortázar toma esa idea del azar y crea Rayuela, ¿no? Que empieza diciendo andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que nos íbamos a encontrar. Estaría bueno que se revisen más los lóbulos cerebrales de los agentes policiales, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, ¿qué diario encontraríamos en la cabeza de algún policía de la Metropolitana o algunos otros de la Federal o bonaerense? Interesante, porque de la Metropolitana calculo que La Nación, qué sé yo, Perfil. Lo bueno sería inspeccionar con lupa las calles de la ciudad en la cabeza del pobre agente de policía. Sí. Sería impactante. Bueno, entonces cerramos este bloque y vamos a escuchar un temita y volvemos. But if you want money for people with minds that hate, do you have to wait? Buenas, ¿qué tal? Queríamos agradecer todos los comentarios que hay, vamos a leer algunos. Dice Gastón, muy bueno el parque temático de los 90, para el próximo puede ir Barrio Nuevo. Diego Anguila dice, el rabino bendijo la campaña entre soretes, uy, entre sorteos de camioneta. Es un, sí, sí, soretes son todos un acto fallido que tengo cada vez que nombro al rabino este que estaba acá. Emu dice, rabino verde. El Emu dice que tenemos que pasar el tractor amarillo. Si no, no escuchamos el programa. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Queríamos agradecer todos los comentarios. Son muchos, no los podemos leer a todos por ahora. Y bueno, queríamos presentar una sección que es la agenda cultural. La idea es terminar todos los programas del puente difundiendo actividades culturales que no tienen la difusión que se merecen. Empezamos por los del puente. Empieza Lucio contándonos el cine desde el puente, que es todos los viernes. Y bueno, ¿qué se proyecta mañana y demás? Bueno, vamos a comentar que mañana en el puente, como saben, se presenta un mediometraje y después un largometraje. Mañana se va a presentar Es noche y niebla, de Alain Resnais, como acá me explicó Juli cómo se pronuncia, como no he escuchado. Ah, bueno, mejor ahí está. La próxima vez te paso la compu. Película sobre el holocausto, bastante cruda, al punto que muchas de sus imágenes fueron censuradas en su estreno en Francia. Otro mediometraje que se va a poder ver mañana es La Casa Negra, de Kanesi A, que ese nadie sabe si lo pronuncié mal, así que está perfecto. Que es un director iraní que recrea el mundo de la fealdad con maestría. Existe mucha más fealdad de la que vemos, solo que la tendencia que tenemos es a evitarla, a no mirar, cosa que bueno, tenemos que tratar de evitar desde este programa, ¿no? Prestarle un poco más atención a todo lo que pasa. Y bueno, tal vez este mediometraje de este director sea hasta terapéutico. Los invitamos a todos los que les cuesta mirar a venir a verla mañana en el ciclo de cine desde el puente. La otra actividad, que es el sábado, se inaugura este sábado, es los terceros sábados de cada mes, empieza en abril y continúa todos los meses, es Bailongo de Tango y Algo Más. Es a las 21 horas, con entrada a la gorra. El puente queda en Avenida Rivadavia, 9810. Para finalizar las actividades del puente, queríamos nombrar especialmente el taller de cine, que comienza ahora, en abril. Y bueno, este sábado, de 17 a 19 horas, es un taller nuevo, así que están todos invitados. Y como la idea de esta sección, es presentar tanto el puente como actividades de otros espacios, los invitamos el sábado 16 de abril, a las 16 horas, a la Casa de la Cultura, en Los Compadres del Horizonte. Hay una mateada, que es una convocatoria a participar del Espacio Cultural de los Niños, Primaria Popular de Adultos y Apoyo Escolar Secundario. Así que bueno, quedan todos invitados. Y el concierto de tango y jazz, que es el domingo 17 a las 18:45 horas, en el Parque Avellaneda, Centro Cultural Chacra de los Remedios, Directorio y La Carra. La entrada es libre y gratuita. Y para finalizar esta sección, queríamos hablar de algunos conflictos que hay con la cultura en la ciudad de Buenos Aires. El primero lo va a comentar Javi. No digas, ¿en serio? ¿En la ciudad de Buenos Aires conflicto con la cultura? Sí, sí, lamentablemente no es un... Es moneda corriente, tenemos unos cuantos. El primero es acá en Mataderos. Sí, en el barrio Mataderos, el Cine El Plata, de Alberdi y Larrazábal, que hace años están peleando por recuperar el espacio. Los vecinos de Mataderos habían prometido dárselo para hacer un centro cultural. Ya tenían los planos, pero bueno, vino Ritondo y les dijo que no. Los vecinos no tienen cada uno un plasma en su casa de 42 pulgadas para ver cine. No, ni campera amarilla tienen. Ni frigobar. Tampoco. Y Ritondo, bueno, le dijo que no, que iban a hacer un CGP y que iban a reservar un espacio muy chiquitito, ¿no? Por supuesto, para el centro cultural. Así que bueno, ahora están peleando para ver si por fin Mataderos va a tener un centro cultural como el que se merece. A ver si Ritondo y Macri se dignan a dárselo. Y valga la redundancia, en la sala Alberdi, que queda en el Centro Cultural San Martín, el macrismo también la quiere cerrar y ahí hay muchas actividades, están luchando para permanecer. Es un piso del Centro Cultural San Martín que están ahí luchando para permanecer. El otro conflicto es el del INPA, que bueno, lo quieren cerrar, se les venció el plazo provisorio que tenían. Ayer hubo una reunión, una asamblea, se están juntando y haciendo actividades para seguir en pie. Sí, INPA es una de las primeras fábricas recuperadas por trabajadores y actualmente ahí funciona una escuela secundaria popular y están por abrir la Universidad Popular. Se está tratando la ley de fábricas recuperadas, esperemos que salga pronto para que puedan seguir funcionando estos espacios que no le gustan al macrismo, básicamente. Sí, ya sabemos que no le gustan. Bueno, vamos a algo más. Un último tema que es el del programa cultural en barrios, que es un programa que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Funcionan centros culturales en todos los barrios y bueno, desde que empezó el año no le pagan a los docentes. Esto pasa casi todos los años, se debe a que tienen contratos basura, yo también doy fe. Y los invitamos a una movilización que es el martes 19 de abril. La idea es que salgan todos los talleres a la calle, todos los vecinos, en la Avenida Mayo al 575. Hay un paro de docentes y se movilizan a la puerta de la Jefatura de Gobierno y de la Casa de Cultura, que son ahí uno al lado del otro, exigiendo que se mejore el programa cultural en barrios. Eso es todo de la agenda cultural. Bueno, esto fue la agenda cultural. Ahora vamos con un corte muy breve y volvemos. No se pierdan el cierre. A ver ahora. Empuja. No entra. Alcánzame la manga, a ver si con el brazo por acá. A ver. Tira para acá. No hay caso, che. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos tenés que entrar en el saco o el saco tiene que ser de tu tamaño? Los hombres no deben adaptarse a la ley, sino la ley a los hombres. Y mujeres. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, seguimos en Desde el Puente y estamos muy felices hoy porque se le dio perpetua a Luis Abelardo Patti, a Vignone y a dos más que ahora no recuerdo el nombre. Pero bueno, por eso estamos muy contentos, ¿no? Recuerden que Patti fue el que prohibió los besos en las plazas de San Miguel. Y esperamos que todos los muchachos compañeros de celda los reciban con muchos besos, abrazos y mucho cariño. Y con así una que, canción, ¿no? Muy bien por la perpetua. Y ahora vamos a... Juli nos va a leer algo que tiene que ver con esto. Y ya nos despedimos. Los muertos están cada vez más indóciles. Antes era fácil con ellos. Les dábamos un cuello duro, una flor. Loábamos sus nombres en una larga lista. Que los recintos de la patria, que las sombras notables, que el mármol monstruoso... El cadáver firmaba en pos de la memoria. Iba de nuevo a filas y marchaba al compás de nuestra vieja música. Pero qué va, los muertos son otros desde entonces. Hoy se ponen irónicos, preguntan. me parece que caen en la cuenta de ser cada vez más mayoría. Roque Dalton, El descanso del guerrero, de Taberna y otros lugares, 1969. Bueno, ya nos estamos yendo. ¿Qué sigue ahora, en el Juan? El programa que sigue. Dejamos el espacio. Sí, los dejamos con Tercer Mundo, el programa que viene. Así que los despedimos con una cancioncita. Mire, mire qué locura. Mire, mire qué emoción. Elvis Abelardo Patti desfilando en tanga por el pabellón. Muchas gracias a Johnny otra vez.